Bueno, estamos acá, estamos dando una vuelta por la colectora de General Paz. Llegamos a la estación de Miguelete del tren y estamos dando la vuelta a todo alrededor. Es lo que pudimos acordar para hacer. Hay un operativo policial muy grande, pero bueno, hay mucha gente. Vinieron de JCP, los de CGMAR, CONEA, nosotros, de CITEF, vino muy poco, pero el corte salió muy bien. Y bueno, ahora vamos a dar la vuelta y terminamos en el INTI.